sorpresas. La magia de comprar lo mejor desde el mejor lugar. En Sorpresas, seguimos ofreciéndole calidad a precios sorpresas. Únicamente esta semana, a solo 9,995 pesos, adquiere el tocacaseo estereofónico portátil Walkman de Kasuga, con radio FM, auriculares y adaptador de corriente. Visite nuestras cuatro tiendas o llámenos al 585-7099.